revirada. Rara loca, rea revirada. Este es el especial de las cuerpas. Feminista, mal vestida, marín, macho, descuidada, pseudo hippie, pobre chica, incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle. Pero ¿cómo es? ¿Qué es? No tiene nada que ver una columna con la otra. No tiene nada que ver un tema con el otro. No pueden ir todos juntos. ¿Pero cómo es? ¿Un enlatado? ¿Eso es un enlatado? Y encendido. Rara loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada. Enlatado. Chicas, pero no tiene nada que ver un tema con el otro. ¿Qué se junta? ¿Juntamos todo? Sí, todo junto va. Todo junto. Esa sororidad. Entonces, ¿no podemos ahora que de golpe queremos tener un programa y que juntamos todas las columnas y hacemos un programa? ¿Sabés qué haces con la audiencia? La desconcertás. Esto es un desastre. Que de golpe ahora tienen un programa. Pero no es un programa, porque no hablan de un solo tema en el programa. Este es el especial de las cuerpas. Rara loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada. Ley de aborto. Tratado de la ley de interrupción del embarazo en diputados y senadores. Lenguaje inclusivo. Rompiendo los binarismos. Género. ¿Qué lo determina? Sexo biológico no es identidad de género, ideología y cultura. ESI. Ley de Educación Sexual Integral. Con mis derechos, no te metas. Estás escuchando el especial de las cuerpas, un recorrido de análisis feminista. Si hay alguien que tiene derechos, es la criatura que vive dentro de ese cuerpo. Me da igual lo que diga la ciencia, que no es una persona hasta que no tenga el sistema nervioso central desarrollado. Patrañas, no al aborto. Yo soy pro vida. Ah, si la mujer se muere, no me importa. Se lo merece. Eres una caca. Ley de aborto. Tratado de la ley de interrupción del embarazo en diputados y senadores. Y acá estamos porque, como lo veníamos prometiendo, y la gente se preguntaba, ¿qué pasó con las cuerpas? ¿Qué pasó con las cuerpas? Chicas, ¿qué hacemos a esta hora acá? Y canto lo que quiero. Sentimos que teníamos que dar nuestra voz desde esta colectiva, las cuerpas, sobre todo el debate que se dio sobre la legalización del aborto en la Argentina. Y bueno, muchas charlas entre nosotras, muchos abrazos, y entendemos que ha quedado descubierto en Argentina muchísimas cosas, ¿no? Primero que este debate ha sido muy rico, no necesariamente dentro de las instituciones del Estado, que ha dejado bastante que desear, pero sí entre nosotras, ¿no? Sí, sentimos que quizás la sociedad en este momento estaba preparada para lo que sucedió. El tema tuvo una gran llegada en las familias, en las escuelas, en los hospitales, pero sobre todo entre las adolescentes que estallaron en reclamos, en alegría, en su forma de manifestarse, todas pintadas de verde. Así que creemos que eso también demostró lo lejos que está, ¿no?, la clase política de lo que es en realidad la sociedad. El hecho de haber estado todos y todas con los ojos puestos en qué pasaba en la función parlamentaria, creo que quizás es uno de los puntos. Con Anaí estuvimos anotando un poco los puntos de qué nos quedó, y ese es uno, ¿no? Cómo nos mostró lo lejos que está la política de lo que en realidad pasa en la sociedad y en la calle. Bien, bueno, nuestra compañera Cuerpa Morena tuvo la gran oportunidad de poder asistir al Congreso, y allí en las calles del Congreso, ¿no?, donde estaba el pueblo, donde estaba la Puebla, la pueblada, y ella logró recolectar ahí un par de testimonios para un poco entender el mosaico de personas que acudieron a esa cita tan importante, que bueno, sabemos que llovió, que fue siempre las mujeres tenemos esa cuota de cosas para sortear, pero siempre estamos ahí, ¿no? Vamos a escuchar un audio que así de un testimonio directo que recogió Morena de mujeres indígenas que estaban acudidas allí en las calles del Congreso. Mi nombre es María, soy integrante del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir y en conjunto con las comunidades afrodescendientes negras decidimos venir a apoyar acá a la campaña por el derecho legal, seguro y gratuito, el derecho al aborto, el derecho a decidir. Desde el movimiento de mujeres indígenas impulsamos la libre determinación de los cuerpos, porque como movimiento indígena estamos muy atravesadas durante 500 años por la iglesia evangélica y católica, y eso hace que no podamos todas definir o decidir o posicionarnos, pero sí entendemos y acordamos la libre determinación de nuestros cuerpos, porque es nuestra filosofía de vida, porque históricamente sucedió así, donde cada una decidía y definía, y si tenía algún inconveniente de salud, asistía a su machi, asistía a la persona que tenía los saberes de la medicina tradicional, y no había ningún tipo de juzgamiento por eso, trabajamos desde la libre determinación de los cuerpos. Creemos que igual, otra parte, apoyamos y entendemos, porque somos las mujeres las que sufrimos la clandestinidad, son nuestros cuerpos los que son torturados, son nuestros cuerpos los que son maltratados o hasta en una mala praxis pues, terminamos padeciendo, digamos, todo tipo de enfermedades. Sobre todo las mujeres empobrecidas, y si hablamos de las comunidades indígenas o las comunidades afro, están todavía más postergadas porque ni siquiera tienen el acceso, primero a la salud pública y segundo a la posibilidad de pagarse algo privado, ¿no? Entonces entendemos que somos las poblaciones un poco más afectadas y silenciadas a la vez. Por eso quienes sí apoyamos la campaña por el derecho al aborto, estamos presentes y tratamos de problematizar esta situación al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestro movimiento, pero siempre en pos de un consenso. Bien, quedó al descubierto la careta del Estado, ¿no? Quedó al descubierto que las mujeres abortamos desde siempre, que todos los sectores sociales abortan, ¿no? Y son prácticas comunes que el Estado prefiere negarlas, no haciéndose cargo por distintos negociados, ¿no? La estrategia es hacer lo público, llevarlo a lo privado. El problema es tuyo. ¿Y cuándo es público? Cuando el Estado te tiene que apresar por tu práctica privada. Realmente es una contradicción permanente, ¿no? Pero como dice Mariana Carvajal, duele el bajo nivel de argumentación de la clase política, que se cuelga el pañuelo celeste con el verso de la defensa de las dos vidas y no puede proteger ni una sola. Esto lo dijo en el marco de la lamentable muerte de una compañera, Elizabeth, que a las 48 horas de la votación por la clandestinidad del aborto en Argentina tuvo que ser, falleció después de ser internada en dos hospitales bonaerenses, tuvo que ser trasladada, fue operada, necesitó terapia intensiva. Entonces nos lleva a la pregunta de cuánto realmente le cuesta al Estado el aborto clandestino, ¿no? Y también plantea Mariana Carvajal que el aborto con pastilla ronda aproximadamente en los 3.000 pesos, si el Estado realmente se hiciera cargo de esta realidad que vivimos las mujeres, si se puede decir así, sería mucho más barato, ¿no? Como en los términos que ellos lo ponen. Sí, y también como otro punto que nos dejó toda esta ola verde, es que muchas mujeres se enteraron de que se podía realizar un aborto con pastillas. Por suerte la información circula, y hay muchas mujeres que se enteraron que existe también una red de mujeres que acompañan, que dan información para realizar un aborto con misoprostol, y muchas mujeres que se enteraron que se puede hacer y muchas mujeres que se sumaron a acompañar a otras. Así que esa es otra gran alegría para festejar. Sí, también esto, ¿no? Que sentimos que el verdadero debate, como venimos diciendo desde el principio, se dio en las instituciones donde la participación de las personas son directas, ¿no? Las instituciones como la familia, donde decíamos que las abuelas hablaron de sus abortos con sus nietas, en las escuelas también, los docentes y las docentes eran interpelados permanentemente por sus alumnos, sus alumnas eran, realmente muchas veces se dejaba a un lado la asignatura que se iba a dar para tratar este tema, ¿no? Y después también internamente dentro de las profesionales y profesionales de la salud, ahí, ¿no? Donde la gente va directamente a verse con las personas y entre los mismos profesionales, entre ellos, decir quiénes estamos al frente de esta realidad que nos tenemos que hacer cargo sí o sí, ¿no? Bueno, siento que también sentimos, ¿no? Desde las cuerpas, que también el debate riquísimo que quedó fue el de decir por qué el Estado tiene que estar de la mano de la Iglesia, por qué no se puede hacer esa separación, por qué es necesaria que se haga. Sí, y también cómo en nombre de la Iglesia, ¿no? se niega un derecho. Si sabemos bien, quería aportar este dato, que está recopilado por las socorristas en red, en los datos de sistematización, sabemos que un gran porcentaje de las mujeres que abortan año a año tienen creencias religiosas y una gran cantidad son católicas. ¿Cómo esto en realidad no influye en la decisión de las mujeres cuando llegan a esta situación? Las mujeres no piensan en la Biblia, no piensan en Dios, no piensan en su religión. Ellas necesitan resolver su situación y lo van a hacer sea como sea. Entonces es mejor que el Estado las acompañe para que permanezcan vivas. Entonces, ¿por qué en nombre de la Iglesia se niega un derecho? Sabemos igualmente que todo esto es una gran hipocresía, que los argumentos eran bajísimos que usa la Iglesia, bueno, que usaron muchos senadores también, podían ser superados por cualquier piba de un centro de estudiantes, podían ser superados esos argumentos que se dieron en el Senado. Y bueno, y en esto que decían ahí, que no te quería interrumpir, pero que me pareció que estaba importante, que se vio en los jóvenes, en las escuelas, la importancia de aplicar la ESI. ¿Cómo los docentes y las docentes yo creo que lo van a empezar a pedir y a requerir, porque se vio que los alumnos quieren hablar de este tema, se vio en el caso de Florencia, la docente que fue despedida de un colegio acá en Cura Brochero, cómo los adolescentes y las adolescentes pedían hablar de estos temas. Entonces yo creo que va a ser en cadena hacer que los y las docentes lo sugieran y que las escuelas tengan que sí o sí aplicar la ESI. Seguro en las escuelas es un ámbito propicio para que el debate sea honesto y respetuoso también. No generar polaridades, sino poder dialogar y más allá de las creencias de cada persona, poder hablar de esta deuda de la salud pública que tenemos a partir del dato de que existen los abortos cotidianamente y en cada una de las familias. Sí, también llegó por distintas estrategias comunicacionales nuevas que se fueron creando, ¿no? Porque si hubiésemos dejado que la información quedara solo en los claustros de los medios masivos de comunicación, no creo que no podríamos haber estado hablando de este tema. Justamente, nuevamente traemos a colación un audio recogido por Morena ya en las calles del Congreso, de un grupo de estudiantes de la FADU que que se organizó para ir a visibilizarse y a apoyar toda la campaña de la legalización. La escuchamos. Hola, me llamo Lorena, soy docente de FADU, que es la facultad UBA, de la Facultad de Diseño. Estamos acá en un puestito de la FADU, del gremio AGD, dentro de FADU UBA. Se hizo una convocatoria de afiches por la legalización del aborto. Y estamos acá haciendo impresiones, mostrando los afiches y bueno, haciendo el aguante para que sea ley. Podemos observar que es bellísimo ahí. ¿Cuántos artistas participaron? Y fue una convocatoria muy grande. Hay, no sé exactamente cuántos, pero acá vemos que está todo el fondo cubierto como una especie de mosaico de afiches de chicas y mujeres que enviaron sus imágenes. Por la legalización del aborto. Sí, es muy bello. Bueno, muchas gracias, Lore. Bueno, un beso. Queríamos comentar también como último tema que sentíamos último, bueno, hay un montón, pero sí, que nosotras habíamos pensado, de lo que nos quedó de esta gran ola, que circuló la información del aborto por causales. Que como me gusta, como dice Luciana Pecker en un libro, que dice que en la letra chica el aborto es legal en la Argentina. Por supuesto. En la letra grande no, nosotras queremos la letra grande con todo. Pero es importante que se sepa que esta legalización por causales existe. No es algo menor, no es igual a legalización, porque al haber menos información hay más obstáculos, pero es importante saber que ese derecho existe, hay que exigir que se cumpla, ya que no todas las mujeres conocen sus derechos y muchísimo menos todas van a un centro de salud a reclamarlo. Pero en Argentina el aborto es legal por causales y hay instituciones que en nombre de los causales practican abortos legales. Entonces, cualquier situación que ponga en riesgo la salud de una mujer puede ser un aborto legal, entendiendo como salud algo que es muchísimo más amplio que solo ausencia de enfermedad, ¿no? También existe la salud y el bienestar mental y psicológico de las mujeres. Absolutamente. Bueno, y para concluir, escuchamos una música de las compañeras chilenas, Las Tortas Golosas, que tienen un tema muy bueno para graficar esta estancia. Este sentir, esta ola verde y violeta que hemos venido ahí gestando, ¿no? Estamos todas acá, hermanadas y en plena sororidad. Torta golosa, marchando por el aborto libre. 25 de julio. Aborta con las tortas. Aborta con las tortas. El aborto también es un tema de clase, compañero. Lesbianas, feministas, trancamionas y abortistas. Machito de izquierda. No quiero tu opinión. Iglesia católica. No quiero tu opinión. Canuto homofóbico. No quiero tu opinión. Estado femicida. No quiero tu opinión. Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos, les trans también. Las mujeres abortamos, las travestis también. Las mujeres abortamos, las mapuches también. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no en la urgencia. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la casa y no en la urgencia. No confundas mi discurso con liberalismo. Sobre cuerpos de mujeres se fundó el capitalismo. Medicina patriarcal le sirve de pantalla. Las mujeres abortamos, nadie nos calla. Aborta con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. Y quédate callada si es que vas al hospital. No hay manera de que el miso te lo puedan detectar. Resiste, aguanta, no te dejes torturar. Las pastillas fallan, el condón también. La T de cobre falla, el diafragma también. El implante falla, el calendario también. Estos dedos no fallan y te dan todo el placer.

un eco en el Senado Nacional, en el Senado argentino. Nos visita hoy señorita Cristina Fiore. Gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias un por aplauso, invitarme. Un aplauso, un aplauso, un placer, gracias. Senadora, gracias. Sí, a la vida, le dice la gente. No, al aborto, señor presidente. Bueno, qué alegría. ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo se vivió, senadora querida? Bueno, la verdad que súper, pero súper emocionante. Porque me parece que si el rechazo del día de ayer fue posible, y más con semejante número, ¿no? Sí. Con 38 senadores, fue gracias a la gente. Sí, la gente. Sí, la gente que se movilizó en todas partes, ¿no? Vimos movilizaciones, bueno, en el norte, después en Tierra del Fuego, en medio de la nieve, el frío, el viento. La gente movilizándose, como vos decís, ¿no? A favor de la vida. Y me parece que el hecho de mostrarse esta ola celeste imparable, más el haber empezado a profundizar el proyecto de ley, hizo que muchísimos senadores que estaban en duda, o muchos senadores que estaban en duda, con el transcurso del tiempo, a medida que veían la manifestación de la gente y lo que verdaderamente escondía este proyecto de ley, sí, se definieron de la manera que lo hicieron, ¿no? Y, senadora, la educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación, tienen, le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más te erotizó de la película y con qué compañeritos del colegio lo harías? No importa que sea hombre o sea mujer. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física, les hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. No importa, tóquense y siéntanse. O sea, esto es lo que hacen, incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo, y sí, usted diría Ecuador, pero así como la ley de aborto la escribieron las mismas consultoras de la ONU y como decía Amparo, tienen los mismos errores ortográficos y va para todo Latinoamérica igual, de la misma forma la educación sexual. Lo que ellos quieren es una gran, un gran anticonceptivo que es la igualdad de género. La igualdad de género. ¡Usted está loco! Bueno, acá estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice nuestra compañera Pato. Estamos las cuerpas presentes en esta nueva oportunidad. Estamos bajo un gran preservativo, que es la igualdad de género. Acá nos estamos riendo, estamos junto con Connie, con Soli, bueno, quienes hablan ahí, y por supuesto acá tenemos nuestro cuerpito amigo que nos está mirando y saludando. Saludamos a toda la audiencia y bueno, presentamos esto que estábamos escuchando, que ya nos están llegando mensajes de desaprobación y bueno, nada. Es chocante, dan ganas de reírse o de llorar, la verdad, esto que acabamos de escuchar, que es un audio que circuló por los medios de comunicación masiva. Es un video, sí, de un canal de cable donde conduce Gisela Barreto. Me estuve enterando que más o menos quién era. Es un canal que tiene una bajada evangelista y bueno, ahí invitaba a una senadora el día posterior de la media sanción negada o aprobada hacia el aborto clandestino, ¿no? Sí, y bueno, y está bueno para comenzar con esta columna en que vamos a hablar de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, como bueno, a modo de chiste, de las barrabasadas que dice esta persona sobre lo que es la ESI. No sé si escucharon, pero vale la pena repetir que van a enseñar a los chicos a que se toquen, a qué cosas que ven en una película pornográfica harían con sus compañeros. La verdad es que eso viene de una mente perversa que tienen esta gente. Bueno, una lástima igual que este video, por ejemplo, haya circulado tanto para distraer O sea, nosotras hoy lo usamos para reírnos un poco, pero lamentablemente en el momento que se daba la discusión del aborto, estas cosas circulan y distraen un montón, y en vez de darle lugar y voz a quienes dicen cosas un poco más pensadas e importantes, circulan estas cosas. Pero bueno, nos vamos a reír también un poco. Así. Apelamos a, sí, a la mirada crítica ante todos los discursos, incluso los religiosos. No nos quedemos solo con que la Iglesia Católica es la contrincante en esto del derecho al aborto para las personas gestantes, sino también algunos credos evangelistas. Si bien sabemos que hay personas creyentes que están a favor de este derecho, desde las instituciones, desde estas iglesias, se desinforma y se brindan mentiras como razones para que, por ejemplo, no se vote la ley de legalización del aborto. Bien, tal vez Gisela Barreto no puede acceder fácilmente a internet, que es, también puede ser una posibilidad, pero al momento de investigar nosotras sobre la educación sexual integral, sobre esta ley, se nos abrieron muchísimos portales desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde un canal de YouTube donde hay videos bajados con contenidos increíbles para los distintos niveles de educación. Y bueno, es así que pienso que tal vez no accederán a la producción de ese programa, no accederá a algo tan básico como simplemente lo que comúnmente se dice googlear, ¿no? Uh-huh. Porque está al alcance de todas las personas que pueden acceder a internet, y si no, también en las bibliotecas hay mucha información. Bueno, de hecho, el siguiente audio que vamos a escuchar lo hemos bajado de este canal que comentaba de YouTube, donde explica desde el Ministerio de la Nación qué es la educación sexual integral y el derecho que tenemos todas las personas de recibirla. Se trata de una ley que fue sancionada en 2006 y escuchamos de qué se trata. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas, muy importante. Es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa. Venir a escuela a partir de los, digamos, del jardín primaria, secundaria, es un derecho de todos que debemos tener y se debe respetar, así y así debe ser. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal. Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente, a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-SIDA, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir. El derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento. El derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual, el derecho a vivir libremente su orientación sexual sin ser discriminados y el derecho a habitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de mujeres y varones. Sé que tenemos derecho a tener salud, educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque creo que eso es una base importante para todo adolescente y para evitar lo que por ahí pasa hoy en día sobre el embarazo, enfermedades y demás. Y me parece que está bueno también aprender de esto. Bueno, también nosotras sentimos que la educación sexual en su nivel superador, en el cual no sería solamente una cuestión biologicista, sería que pueda abarcar, y creo que por eso abre el debate, ¿no? Temas tabúes como la menstruación, pero... los privilegios, los placeres. También qué es la lesbofobia, ¿no? Cómo también desde el libro este de Luciana Pecker nos va contando varios casos de situaciones que por ocultar naturalezas de las personas después terminan en situaciones horribles como suicidios adolescentes y demás. O sea, lo que pensamos es que la educación sexual no es mágica, sino que es revolucionaria, ya que es el canal que podría abrir y que abre a los corazones de las personas y a que la escuela sea un espacio de sanación, como nos decía la querida Susy Jock, ¿no? Así es. Esta Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, reglamentada de a poco y puesta en práctica también muy de a poquito, depende de la zona de nuestro país, es un derecho que tienen todas y todos los estudiantes de Argentina. Sin embargo, en cada lugar se hace de distintos modos. Por un lado, por la falta de formación de las y los docentes. Y por otro lado, también por una cuestión de decisión, de voluntad, ¿no? En estos ámbitos. Estuvimos charlando con Andrea, que es integrante del equipo del Ministerio de Desarrollo Social. Acompañan la línea de trabajo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de un equipo que trabaja en los departamentos de acá nomás, de San Alberto, San Javier y Pocho. Una de las líneas que trabajan es en salas de primera infancia, porque sí, la ESI es una ley que debe aplicarse en todos los niveles educativos. Las salas de primera infancia, como son previas al jardín, no están incluidas en esto. Sin embargo, este equipo de trabajo cree que es necesario comenzar desde ahí, desde la primera infancia, la crianza, lo que se aprende en la convivencia desde bebés. Pero además, este equipo trabaja planificando y acercándose a hacer talleres a escuelas primarias y secundarias. Lo forman profesionales con diversas trayectorias en relación a la Ley de Educación Integral y a la Ley de Salud Reproductiva y No Reproductiva, aclara Andrea, que bueno, fue sancionada y reglamentada en el marco del Ministerio de Salud, luego, ¿no? Reglamentada sería, sancionada por el Congreso. Andrea nos cuenta sobre sus experiencias en escuelas de Tras la Sierra, así que la escuchamos. Laburamos con chicos de la escuela primaria en diferentes localidades a través de pequeños audiovisuales que tiene que ver, bueno, con los vínculos, con la discriminación, con pensar el cuerpo, la relación con el otro, las miradas, ¿no?, en relación al otro, a la otra. Trabajamos también el tema de la diversidad. Eso nos ha permitido que el vínculo, digamos, con las docentes y los docentes sea a partir de una herramienta concreta, operativa, y que eso permitiera ir viendo lo que surge, ¿no? Después, en el nivel secundario, Fuimos trabajando diferentes talleres, siempre fueron así encuentros de trabajo con los chicos y las chicas. En varias localidades o comunas articulamos bastante con el dispensario, entonces todo lo que era más los métodos anticonceptivos o la sexualidad como en su variante de genitalidad específicamente la daban ellos y nosotros por ahí nos encargábamos de cuestiones que hacen más a las miradas y las prácticas machistas, ¿no? Que nos atraviesan en nuestra sexualidad también. Y esto como decir que el machismo es algo que nos perjudica no solo a las mujeres y a los cuerpos diversos, sino a los mismos varones, ¿no? A los varones que es cierto que gozan de privilegios, ¿no? Como ahora estamos más acostumbrados a oír. Eso está bueno, digamos, porque uno parte desde ahí y los pibes y las pibas saben que cuando hablamos de que los varones tienen ciertos privilegios, saben de lo que estamos hablando. Pero que tener esos privilegios también implica que hay unos costos muy altos, ¿no? Para mantenerse dentro de esas cajitas que nos imponen. Con el secundario siempre vamos viendo qué es lo que va surgiendo. Igual es un formato que va teniendo que ver con lo que se va desarrollando. Hay algunos cursos o algunas escuelas por ahí que tienen todos los cursos juntos, los espacios más rurales, que por ahí nos detenemos más en todo lo que es la diversidad, la diferencia entre sexo, género, identidad, orientación. Y en otros, bueno, eso ya lo tienen como un poco más trabajado. Entonces, bueno, nos dedicamos más a algunos mitos y a través de sus propios docentes. Entonces, por más que la Ley de Educación Sexual Integral atraviesa todas las escuelas en todos los niveles, es cierto que hay que seguir trabajando con los docentes de otros lugares porque lo que se transmite, cómo se posicionan y cómo comprenden y escuchan, digamos, cuando un adolescente, una chica, un chico plantea algo, muchas veces todavía queda en evidencia que hay algo de rigidez. Y después, sorpresas en relación a los pibes y las chicas, que por más que nosotros somos como equipo muy respetuosos de que nosotros vamos a espacios que por ahí vamos una vez, dos veces, pero no somos parte de las instituciones en las que estamos trabajando. Los talleres son como disparadores, ¿no? Son como espacios para después quedarse pensando, reflexionar, discutir, ¿sí? Pero tratamos de que el espacio más de confidencialidad y de la cosa más sensible de vínculo y de cuestiones más como intrínsecas de las dinámicas, tratamos, o sea, no las fomentamos, ¿no? No queremos que vayamos ahí, los pibes nos cuenten cosas, se va dando y nosotros tenemos en cuenta que bueno, que venimos de afuera, por decirlo en algún punto. Sin embargo, se ha dado en muchas oportunidades encontrarnos con experiencias de contar por primera vez situaciones de discriminación, situaciones de vínculos opresivos dentro de los mismos cursos, experiencias de algunas dudas en relación a su orientación sexual y de su identidad de género, que por ahí son los primeros lugares donde los compartían. Encontrarnos con que hay chicos trans en las escuelas del Valle. Siempre celebramos la posibilidad del encuentro y la posibilidad de discutir y empezar a ver las cosas desde otro lugar. Y bueno, y comentar un poco también, ¿no?, la importancia de la ESI, como vimos también en estas últimas movilizaciones respecto del aborto, cómo los jóvenes y las jóvenes ya están, dije dos veces lo mismo, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes. Bueno, ya están súper informados, están con las cuestiones de género, laburando entre ellos, sus relaciones. Entonces, es simplemente que quienes están en contacto con las y los adolescentes estar a la altura, ¿no?, de ellos, porque bueno, la ESI también nos da esa posibilidad de poder discutir un montón de cosas que cuando nosotras éramos pequeñas y fuimos a la escuela y nuestros padres no se hablaban, no se discutían, y eso realmente dio lugar a que hoy en día vivamos crímenes de odio, vivamos violencias, vivamos desigualdades. Entonces es momento de también de buscar la raíz de todos esos temas, y ya que la escuela es un lugar donde pasamos todas y todos, que sea un espacio para poder abrir estos debates. Connie, está bueno lo que decís, esto de cuestionarnos, de darnos el lugar para la discusión. Sabemos que nadie tiene todo el saber incorporado y que incluso hay conclusiones a las que todavía no llegamos. Entonces, el camino para poder abordar la educación sexual integral en la escuela es el preguntarnos, el cuestionar, el discutir, y ya veremos qué respuestas nos damos, pero no cerrar esa puerta. Sí, y acá, como decía en un principio, en el libro La Revolución de las Mujeres, de Luciana Pecker, ella hace un reconto de distintas prácticas que se dieron en provincias de la Argentina, en la cual surgía desde una bibliotecaria que le llegó todo el material de la educación sexual integral y empezó, como lo cuenta ella, lo relata de una manera muy amena, dice, esperó que alguna profesora se enfermara para que en esa hora libre poder empezar a conversar, ¿no? Y cómo fueron rompiéndose mitos en los cuales siempre se cree que la distancia, la lejanía, esto de decir la frialdad, sea lo sano, ¿no? Y ella empieza a abrazar a sus jóvenes que los ama y las ama y se siente en un espacio de intercambio también, porque por ahí esto que vos decís, Soli, no necesariamente la docente o el docente tiene que saber todo para ir e impartir una clase, ¿no? Si no es un intercambio, porque ya, como recién decía Connie, ya vienen las personas que se están educando en las escuelas, ya están informadas, ya tienen un bagaje, y qué más que la propia historia de cada una, ¿no? Así que bueno, la educación sexual en marcha es una caja que abre cuerpos, llantos, dolores, rabias, ganas, gracias, alegrías y enormes, enormes desafíos. Así que entendemos desde las cuerpas que la educación sexual es un abrazo, ¿no? Y sobre todo es un derecho, ¿no? Como que es importante saber que esto que dice Anaí, que cuenta esta anécdota de la bibliotecaria que buscó la hora libre para aplicar la ESI, no hace falta una autorización ni de las familias ni de la escuela, ¿no? No es cierto, como para poder impartirlo. Es un derecho y la ley no solo avala a los docentes, sino que también los obliga. Así que es súper importante que quienes están en el área de la educación, hay muchísimas herramientas para que se informen, para que, como decían ahí, hay una página de internet sobre cómo aplicar la ESI, y no es un escrito y nada más, hay un montón de herramientas, videos, de formas para que quienes tengan la voluntad de hacerlo, puedan hacerlo. Chicas, ¿quieren que compartamos, así estamos a full en esta columna, el panorama que nos contaba Andrea sobre cómo es que está funcionando la ESI en las escuelas detrás de la sierra? Bien, buenísimo. A ver qué dice de la experiencia de la CENAF. En las escuelas en general, digamos, porque bueno, son muchos departamentos y bueno, fuimos a escuelas muy variadas en sus características, pero bueno, en general el conocimiento en relación a la Ley de Educación Sexual Integral lo tienen. Hay algo que sí pasa, es que, bueno, a veces vamos y trabajamos en talleres y por ahí, qué sé yo, los profesores por ahí se involucran más algunos que otros, ¿no? O las profesoras o hay coordinadoras de curso que por ahí son las que motorizan, ¿no? Y después por ahí los docentes o las docentes no participan tanto. A nosotras nos da la sensación que esto de que la Ley de Educación Sexual sea transversal, muchas veces lo que hace es que, bueno, todos y todas tienen que tener en cuenta la ESI en sus diferentes materias o disciplinas, pero por ahí la contracara de eso es que nadie termina más clara su tarea de motorizar, ¿no? Que todos los años, en todos los cursos, pensando en el secundario, ¿no? O en los dos ciclos del primario o en el jardín, ver, qué se hace, cómo se hace, a quién se convoca, ¿no? Es como que es un asunto de todas y de todas, pero eso también hace que se vea más difuso quién motoriza. Entonces eso por ahí queda más a voluntades, ¿no? A criterio de voluntad. Sin embargo, la verdad que el panorama en el Valle es súper alentador porque hay muchísimo para hacer, muchísimo. Pero lo cierto es que las escuelas tienen predisposición, se hacen muchas cosas, desde las escuelas, desde los CAG, desde los dispensarios, no solo que participan en las escuelas. Y después, nada, acá en el Valle tenemos mucha gente, muchos grupos, muchas colectivas que hacen cosas todo el tiempo, ¿no? Desde diferentes áreas. Esa discusión en torno a la legalización del aborto fue muy interesante porque atravesó todas las escuelas, todos los almacenes, todas las ferias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un impulso muy interesante, ¿no? Para seguir laburando la ESI, me parece que en ese sentido estuvo buenísimo. ¿Qué les parece? Un panorama alentador. Sí, yo entiendo que esta discusión que se dio por la legalización del aborto sigue resonando y tenemos que luchar para que se apliquen las previas, digamos, desde la educación, desde el intercambio, al camino de la legalización, ¿no? Las actividades previas, la conciencia previa entre nosotras, ¿no? Así que. Bueno, y la ESI, que es la Ley de Educación Sexual, una ley ya conquistada, sancionada en 2006, debería estar cumpliéndose. Hay muchos lugares de nuestro país donde la presión de las religiones no lo permite, del poder católico, cristiano no lo permite. Sin embargo, en nuestra zona las escuelas tienen una apertura y de a poco están abordando desde distintas aristas lo que es la educación sexual integral. Sí, como con estas normas, digamos, cuando se consigue que haya una ley sobre algo, también eso nos muestra que se ganó un poquito, pero todo lo que falta para que se aplique, para que tengan consenso en la sociedad, también es un largo camino para seguir aprendiendo y seguir discutiendo. Claro, pero ahí la ley ya es una herramienta, ¿no? Y cualquier miembro de la escuela, sea papá, mamá, alumnas, alumnos, la bibliotecaria, la directora, una maestra suplente, un maestro suplente. Bueno, talleristas de CAG. Talleristas de CAG. Bueno, toda la comunidad de la escuela puede pedir que se aplique la ley de educación sexual integral. Eso me parece interesantísimo, que la bajada no solamente venga de los directivos, sino desde las personas que participan de ese espacio, ¿no? Bueno, desde el espacio de las cuerpas siempre apelamos a la sensación radial de algo nuevo y esos momentos mágicos que te da la radio, que de pronto escuchás algo y te queda resonando, no solo desde las propuestas que traemos nosotras, las cuerpas, sino también desde la música, ¿no? Hace muy poquito conocimos a Dorothy Ashby, una arpista que de los años 50, 60 y que murió en el año 86, pero hoy vamos a escuchar un tema de ella en su trío de jazz, junto con su compañero que era el baterista y el contrabajista, que no recuerdo el nombre, pero ella logró imponer el arpa en aparte en el ella, jazz. Dorothy Negra, una mujer negra de Estados Unidos que en esa época dijo, bueno, yo voy a tocar el arpa, así que 1, 2, 3 y se puso a tocar. Así que hoy vamos a disfrutar un poquito de ella y en algún momento vamos a ampliar su biografía, que es riquísima. Así que vamos a Dorothy Ashby.